¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Habéis desayunado? ¿Os habéis cepillado los dientes? ¿Os habéis echado desodorante en el alerón? Bueno, hoy tengo una sorpresa para vosotros, No voy a decir cuál, pero ayer grabé un podcast que lleva un bonus track muy importante que todos deberíais de escuchar. Muy importante. Es una chorrada muy hortera, pero me hace mucha gracia. Así que comenzamos el día dando saludos al señor Manuel, que ha hecho una pole entrando con generosa distancia entre el segundo integrante del grupo, que ya llegará. Bueno, pues estaba escuchando un audio del señor camionero geek, que me estaba dando así, me estaba contando alguna anécdota de conducción y algún consejo, siempre útil y siempre aprecio los consejos. Yo creo que hay una cosa, hace tiempo recuerdo que leí una novela, ¿no? Y había un protagonista que era soldado. Dice, una cosa que tienen los soldados es que siempre están en continua formación, ¿no? Y siempre están enseñándose mutuamente, ¿no? Es un tema de supervivencia. Oye, mira, esto se hace así, esto se hace así. Si alguna vez te pasa eso, tienes que hacer esto. Y yo aprecio mucho eso, ¿no? Aprecio mucho los hacks for life. Trucos para la vida, me resultan muy útiles. Me resultan muy útiles los trucos de cocina, los trucos de entrenamiento, me resultan útiles los trucos en el trabajo. Oye, pues mira, esto tendrías que hacerlo así. Y no me siento en absoluto cuestionado si alguien me enseña algo que no sé. Mira, acabo de ver a un tío que es un vecino que estoy viendo con el patinete eléctrico de Xiaomi. Y el tío está circulando como si fuera un coche, lo único que no está ocupando el carril suyo, con lo cual acaba de cruzarse una moto que la mira con una cara como de... Saludos, Prepper y señor JJ. Bueno, pues me había mandado un audio el señor camionero geek con algunos consejillos y quiero hablaros del survival kit de mi coche. Ayer cogí el coche otra vez, muy guay. De hecho, tengo otro vídeo que va a salir, espero, hoy. Porque hoy salí de mi ruta, hoy tuve que callejear por Madrid. Básicamente tuve que ir a un punto A, fuera de mi casa, y luego del punto A al punto B, pues atravesando calle Alcalá, Arturo Soria, y ya un poquito más de callejeo. Me sentí muy cómodo, muy bien, y saqué dos conclusiones. Número uno, ya tengo prácticamente cogido el punto A al embrague, aunque ayer se me caló una sola vez, solo una. Y número dos, no es que haya que ir con 1000 ojos, hay que ir con 1002 ojos. Y mira que yo voy atento, ¿eh? Además, a mí hay una cosa que me preocupa, y es que yo soy despistado. Yo tengo la capacidad de ensimismarme y de abstraerme y de irme a mi mundo. Pero eso en el coche no puede pasar. Bueno, survival kit de supervivencia para el coche. Yo hace tiempo, aunque... cuando era peatón, pues yo tenía claro, leyendo algunas cositas por internet, pues que había, madre mía, había pasado por una obra y... Welcome to the jungle, amigos. Bueno, pues había cosas que hay que tener en el coche y que yo tengo. Y otras que simplemente pues yo voy a comprar. Porque creo que son cosas necesarias. No sé cómo evitar el ruido este, pero voy a evitarlo, como sea. Bueno, la primera es una cosa que yo tengo en el coche. Es un cuchillo. Un cuchillo corto. Tiene menos de 3 dedos. Por si la poli me para o algo así. Pero básicamente es un cuchillo corta cinturones. El propósito de ese cuchillo es que si en un accidente te quedas atado y el cinturón de seguridad está bloqueado, ¿qué puede ocurrir? Pues cojas ese cuchillo corta cinturones y te cortes el cinturón. Es un cuchillo muy corto y se ve que la intención no es un cuchillo de matar, no es un cuchillo de John Rambo, es un cuchillo de pitufiano. Muy útil, corta cinturones de seguridad. Mi coche es gasolina, lo he dicho ya en alguna ocasión. Otra cosa que es útil tener, una manta térmica. ¿Habéis visto cuando hay una situación de emergencia que los bomberos les dan a las personas que están rescatando o gente que está por ahí, salen con una manta como plateada muy finita que dices tú, ¿eso vale para algo? Bueno, pues es una manta térmica. Y se supone que es útil, que pues si estás ahí a bajas temperaturas, pues me imagino que lo que hará será refractar el calor corporal. Bueno, pues es una cosita que tengo. Una linterna. Bueno, yo creo que una linterna es útil para todas las situaciones de la vida. Entonces, en el maletero una linterna con pilas y pilas de recambio para ir recambiando. ¿Qué más? Bueno, una cosa que he comprado en el Prime Day. Unos cables de carga. Cables de carga. Os lo dije, hace dos fines de semana tuvimos una salida con los jóvenes de mi iglesia y una chica se dejó las luces encendidas todo el fin de semana. La batería no es que se quedó muerta, se quedó, pero vamos, tuvimos que tener un coche al lado. Bueno, alguien nos prestó unos cables de carga, había otro grupo por ahí, nos prestaron unos cables de carga y tuvieron el coche donante a más de 2.000 revoluciones, ahí bum, bum, bum, y al final conseguí arrancar y tirar para adelante. Pero es que el coche ni empujando ni nada se consiguió poner en marcha. Bueno, cables de carga comprados. Me dice Camionero Geek que también hay power banks por ahí, que las he visto, claro, porque además en Amazon cuando compras una cosa muy inteligente, el Skynet de Amazon te dice, ¿y no querrás comprar también? Y te da una especie de batería, que es una batería para hacer esa carga parcial y poder arrancar el coche. Ya ahí no llego, además mi coche está nuevecito y bueno, el cable de carga no ocupa mucho. ¿Y qué más? Bueno, aparte habría, o sea, ya están las cosas reglamentarias, ¿no? Aquí sustitución de lampaditas, gato para y herramientas para recambio de una rueda. Yo tengo líquido refrigerante, pero eso lo compré una vez porque nos quedamos bajitos de líquido. Y poco más. Pero bueno, me gustaría escuchar también vuestros hacks for life, vuestros trucos para el automóvil. ¿Cuáles son los trucos que tú utilizas? ¿Llevas un pañito para limpiar el vaho del interior del coche? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú usas? Pues nada, amigos, saludos, Alejandro, JJ, todos los que estáis por ahí. Estad atentos porque iba a salir un podcast extra con bonus track musical, no digo más y lo digo todo, que va a estar simpático. Y nada, espero que tengáis un gran, gran día, que... Si estáis de vacaciones, guay. Si no estáis de vacaciones, ya os queda menos. Si habéis estado ya de vacaciones, ¿de qué os quejáis? Y si estáis buscando trabajo, pues ánimo. Mucho ánimo. La actitud lo es todo. Un saludo a todos. Feliz día y hasta pronto.